Yo tenía un bisabuelo muy plácido que vivía en dictaduras muy rígidas. Se volvió guerrillero muy drástico y tiró al dictador que era pérfido. Hoy les canto canciones muy cándidas que parecen de notas muy lánguidas, que reflejan mi estado de ánimo, pero son el sentir de mi séquito. Yo quisiera que notas más cálidas incendiaran alegres el ámbito, pero a veces la vida no es lógica cuando falta la canasta básica. Yo les digo a los comunicólogos. Les saludamos el día de hoy con el estilo placentero, inteligente e inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Muy buenos días, señor Saldaña. Estamos ya al aire. ¿Cómo amaneció? Amanecí, mucho gusto, muchas gracias. ¿Cómo te va? Muy bien. Es ganancia, ¿no? Saludo, por ejemplo, a todos mis queridos cuates. ¿De qué? Uy, pues ya hay un montón. La Nueva República, Al Calor Político, Notipoema, RadioAMLO.tv, y después tú me dices los otros que faltan, porque ya se me olvidó. Sí, mire, también estamos en Radio Mente Abierta, en notipoemas.com, Al Calor Político. El Santuario. El Santuario, Radio AMLO TV, FDXRTV Blogspot y Sincronía MX. Muy bien. Más lo que se sume. Ana Lilia, te voy a platicar algo que tengo muchas ganas de hacerlo, porque hay acontecimientos que van muy de acuerdo con lo que hemos dicho aquí. Con el, ¿qué quiere decir leitmotiv? Bueno, así como que los dichos, dicharachos, las cosas de las que siempre hablamos. Primero debo pedir una excusa muy fuerte, bueno, muy fuerte, no, una excusa sentida, comprendida, porque ayer me porté medio cerdo, es una expresión que no va, ¿verdad? Me porté de mala leche con Peña Nieto. En serio, afortunadamente que mis amigos a los que tanto quiero y admiro, y amigas a las que tanto quiero y admiro en los programas de radio, hoy en la mañana no me mencionaron, pero yo fui uno de los que cruelmente hice escarnio de la personalidad de Peña Nieto. Entonces, gracias a todos los que, de por sí, bueno, la televisión a mí no me menciona, está prohibido decir mi nombre. Pero no, yo no sabía que otros amigos también como que se les tuerce la boca y no me mencionan porque, pues, ¿qué les ha de dar cosa? No es culpa de ellos, es culpa mía, seguramente, de mi personalidad repulsiva, retadora, vanidosa, mamona, lo que quieran. Estoy tratando de localizar al psicoanalista para inscribirme rápidamente porque ayer seguramente que me retuitearon cerca de 200 personas, los dicharachos que se me ocurrieron con el tema Peña Nieto. Y ninguno de mis hojaldres amigos tuvo la gentileza de decir, también el Saldaña dijo babosadas. Bueno, pero eso se borra porque yo pido disculpas porque me porté muy mal con Peña Nieto. Y quiero examinar, como lo prometí, porque ellos, muy periodistas y muy sácale punta y muy uyuyuy, pero no se les ocurre algo fundamental. Hay un dicho mexicano que se dice si es pleonasmo, pero en fin, hay un dicho que corre en manderilla que dice, no tiene la culpa, ¿cómo decía? Es un dicho peyorativo, segregador, como se dice, peyorativo, xenofóbico y de mala leche, que dice, no tiene la culpa el, ¿cómo dice? El indio, sino el que lo hace, compadre. Ándale, tú te lo sabes también por allá por el norte, Ana Lidia. Quiero decir que la culpa no es totalmente de Peña Nieto. Hay otro que dice, ¿a quién le dan pan? ¿Pan que qué? ¿A quién le dan pan que...? ¿Pan que llore? ¿Verdad? Si a mí me dicen, te vamos a presentar a Ninel Conde y a Marielena de Montijo y vamos a traer unas botellas de champán, pues órale, yo voy. Si a un muchacho joven, recién egresado de instituciones de atinada fama evangélica o lo que sea de la escuela, pues, y dicen, te vamos a lanzar para esto, cuenta con todo el dinero del mundo, cuenta con todo el aparato publicitario, obviamente yo voy, pero qué mené, pero cómo no, y ahí va, y va Peña Nieto y lo lanza. La desgracia, lo fundamental y el indicio que todos los locutor arroba a arroba s o todos los comentaris arroba s, ese arroba quiere decir locutoras y locutoras, para ser modosísimo como Fox, los locutoras y locutoras, los comentaristas y las comentaristas, no, los comentaristas y las comentaristas, las personas de la comunicación y los personas, no, bueno, a todas las de la comunicación, de todos los programas y todas las emisiones, no han dicho que esto es un fracaso para la televisión, no para Peña Nieto, caramba. En España se dice coño. Sí, a ver, veamos y examinemos las cosas de una manera lamentablemente inconfundible, como solían decir. ¿Quién lanzó a Peña Nieto? ¿Por qué Peña Nieto es el que va a la cabeza de todas las acuestas, encuestas, repuestas y todo, a la cabeza de Roy Campos? ¿Por qué? Porque tiene atrás un aparato publicitario monstruoso contra el cual no se puede nada, que es evidentemente el factotum, fac hacer, totum, el que hace todo en varios ámbitos de la vida nacional, hace todo en la cultura, y quien dice la cultura lo dice todo, ¿eh? Quien dice cultura lo dice todo, pero la cultura en el sentido conveniente, mercantil, empresarial y monetarista de la palabra, pero todo forma parte de una cultura. Hay cultura del crimen, cultura de la corrupción, cultura del engaño, cultura de la televisión. No es lo mismo la cultura simplemente que la cultura de la televisión. La cultura simplemente me indicaría, según mis parámetros, según Moment, según ahora sí que yo, como dice la mandería, haber leído cuando niño, evidentemente, la Biblia en partes, el Antiguo Testamento que estaba prohibido, y luego los Evangelios, que tan dulces recuerdos se guardan de esas primeras lecturas. En la casa haber leído, por ejemplo, con papá, El corazón diario de un niño, El mundo de Amisis. Después haber leído varios libros de Julio Verne o de Emilio Salgari, cosas de esa naturaleza. Y luego desembarcar en el océano profundo de sabiduría del Quijote. Coño, si un gobernante, si un Peña Nieto supiese de ida y vuelta el Quijote, tendría espadas, armas, rifles, arcabuces, flechas, cañones para enfrentar el arte de gobernar, cosa que él, obvio, lo ignora. Pero no es culparlo a él. Es la televisión justamente la que toma un elemento de características exteriores y escenográficas y lanza una vedette, lanza un artista, lanza una telenovela. No es la democracia en México cuestión de telenovela, y le echa toda la carne al asador y lo repiten hasta por debajo de la lengua, y todos los López, todos los Gómez, todos los Leiva, todos los López X, todos los López qué, se van a la cargada y construyen una personalidad maquillada. No es hablar mal de Peña Nieto, pero si yo tuviese que ser Si yo estuviese en su lugar, en su edad, en su tiempo, y me dejaran hacer la comisión, dice, pues fíjate que aquí lo que se necesita para llegar a gobernar este país es presencia y juventud. Yo fui joven y tuve presencia, quiero suponer, obviamente, no con las características de Peña Nieto, puesto que yo soy totonaco, pero en fin. Él es Acapuata, lo cual es la bronca, en fin, lo que sea. Pero si me lanzan y dicen, pero es que aquí para... Oye, pero es que yo no sé muchas cosas de la política. No importa, nosotros te cubrimos, la televisión lo hace todo. La televisión ha llevado al poder a gente que evidentemente no está preparada para tal efecto. Por eso nos va como nos va. Nadie me puede decir que la preparación psicoanalítica, psicológica, la preparación cultural, el conocimiento de la historia, el conocimiento de los errores que ha cometido la humanidad para no volverlos a repetir, los tenía Fox. En absoluto. Por eso el pluripartidismo, que me perdonen, yo pienso que los partidos no pueden llevar la democracia, porque entra un elemento, el elemento fundamental que lo pudre todo es el poder. Y dice, puta, métele toda la carne al asador y todo el dinero y vamos a acarrear gente y vamos a regalar despensas, y ahí ya se jodió todo, porque evidentemente ya no se fijan en las características de aquel ser humano, de aquel homo sapiens que tendrá que gobernarlos y que tendrá que tener una conducta cándida. Cándido significa blanco, por eso es candidato, porque es el sumum, lo más arriba, sumum de la mesura. Las cosas que pedía Don Quijote para que alguien gobernara, a ver, Sancho Panza, te voy a dar a ti, vas a ir a gobernar la isla Barataria. Ah, pues tú me pones donde haya, y habría dicho él, y yo ahí la sé hacer. No, pero por favor, no la vais a regar. Tienes que... Y los consejos de Sancho Panza, los consejos de Don Quijote a Sancho Panza, con eso bien sabido, y por favor no te afrentes de tu gente, por favor cuídalos, quiérelos, ámalos, sé gentil, que nunca el brazo del poder y de la crueldad domine a tu sentimiento de piedad y de compasión. Le da toda la línea que, habiéndola leído, tú sabes cómo hacerlo. Dice, y la mejor manera de predicar no es con el programa de televisión. Si hubiera habido, se lo hubiese dicho. Oye, güey, no, gordo, tú, por favor, no te confíes en un programa de televisión. Primero, para ser honorable, honrado, justo, a carta cabal, tienes que predicar con el ejemplo, caramba. Predicar con el ejemplo. Antes que tener programas de televisión, sé conveniente, acorde con la ética y con la moral que hipotéticamente debes haber aprendido. Ahora, si tienes todo un pasado lleno de podredumbre, de ruindad y mala leche y amor al poder, obviamente ex abundancia cordis os loquitur, de la abundancia de corazón hablaría la lengua. Pero si lo que aprendiste fue ruindad, no puedes dar frutos extraordinarios. Pero eso tendría que verlo la televisión para ver a quién lanza. No se trata del actor de una telenovela. No me acuerdo qué telenovela esa que yo la veía, que era de un noticiero de televisión. Había un muchacho como sudamericano y una muchacha que se llamaba Paleta. De eso me acuerdo. Pero eso es un lanzamiento artístico donde entra todo lo que tiene que entrar para que tenga éxito. Entraba sexo y erotismo, entraba violencia, entraba podredumbre, poder y qué más, y fantasía. Y con eso hacían una telenovela. Ahora, no se puede crear en el pueblo de México la personalidad de, ¿cómo se llama?, Enrique Peña Nieto. Y ya dije, ya pedí que me sentí un poco mal porque mis twitters fueron de muy mala leche. Afortunadamente, como soy boicoteado también por mis amigos, arroba amigas, no me mencionaron, porque ayer me sentí un poco halagado y no halagado de todos los twitters que mandé y que se repitieron. Yo digo, no sé, yo veía aquí que había y había y había que estaban repitiendo, y ya, como digo, por el boicot no me mentaron y no me mencionaron. ¿Pero qué será, señor Saldaña? Porque pues estuvieron mencionando en el noticiero de Carmen Aristegui que acabamos de transmitir, no, y yo no. Yo esperaba que lo mencionaran a usted, porque usted anduvo muy activo, ¿no? Y, y además no sé por qué se disculpa lo que hizo Peña Nieto ayer. ¿Cómo dijiste? Que bueno, yo no sé por qué se disculpa de lo duro que fue. Yo creo que no podemos ser blandos con alguien que aspira a gobernarnos, ¿no? Un nivel de cultura de ese tamaño. Pero dos cosas. Vale gorro que no me hayan... No vale gorro, puesto que lo estoy diciendo. Si me valiera gorro, no lo dijera. Pues psicoanalíticamente me dolió, yo creo. Y pido también disculpas por decirlo. Pero desde otro punto de vista... ¿Qué me dijiste que...? Bueno, el leitmotiv que usted mencionaba, me pedía que buscara, viene del alemán, Leiten, guiar, y motiv, motivo. O sea, el motivo que guía este escándalo que se formó en todos lados, no nada más en Twitter, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues ya se han dado cuenta de que Internet es un medio de comunicación muy poderoso, no nada más la televisión como nos quieren hacer creer. Pero yo le decía que pues porque se disculpa de haber sido tan duro en los comentarios en Twitter, ¿no? La verdad, una gente que aspira a gobernarnos debe tener un nivel cultural pues razonable, ya no digamos destacado. Aquí estamos viendo, mi querida Ana Lilia, lo que debe ser en una cosa, lo que en México lo que debe ser es, apúntenle, lo que conviene. A la televisión no le conviene que entre un hombre de cultura a la televisión, porque con lo primero que acaba es con la misma televisión, o en todo caso la modifica, que sería lo ideal. Ergo, en consecuencia, la televisión va a apoyar a quien le sea afín, le sea similar. En esas circunstancias, toma a alguien con las características de su prototipo, de su fenotipo, si es que así se dice, fenotipo, yo creo que sí, quiere decir algo así como fisonomía, de su, ¿cómo se llama el otro? De su, hace un paradigma. Paradigma es un ejemplo a seguir, igual a lo que a la televisión le conviene. Por eso decía yo al principio que el fracaso fundamental no es de Peña Nieto, que no sea Peña. Todos somos incultos. En un país donde reina la televicracia, la meta es la ignorancia. Apúntale. En un país donde la meta es la donde reina la televicracia, la meta es la ignorancia. Peña Nieto, en todo caso, ayer se manifestó como que se segregó de la expectativa de los mexicanos para que nos gobernase, pero se acercó muchísimo al paradigma, al prototipo de la televisión, que es muy importante. Bueno, él es producto de la televisión. ¿Cómo? Él es producto de la televisión, ¿no? Su aparente gran penetración, pero fíjese, al llegar a ser trending topic, esto de librería Peña Nieto, quiere decir que no tiene tantos fans como nos quieren hacer creer, ¿no? Con fans o sin fans, tú misma lo estás diciendo, es impensable que exista una democracia de fans. Yo tengo entendido que la palabra fans tiene que tener el mismo origen de fanatismo. Y para ser una patria, una nación, una entidad humana, una república, no se necesitan fans, no se necesitan televidentes. Eso solo en México. Se necesitan ciudadanos. Claro, por eso... Viene de ciudad. Por eso usa el término fan. ¿Cómo? Por eso usé el término fan, ¿no? Que son, es aficionado o seguidor, porque ellos están en el mundo de los fans, no de los ciudadanos, de algo manipulable. Sí, pero aficionado o seguidor tiene una connotación mercantil. Claro. Del día que se llama, que tú vas a pronunciar muy bien, Friday Black, del Viernes Negro, que en México tradujo excepcionalmente Felipe Calderón bajo el título común y corriente del Buen Fin, Julio Regalado. Es decir, alguien se pregunta, y yo me pregunté hace rato y me contesté a mí mismo, puesto que es un monólogo en cierto modo. ¿Por qué fue Enrique Peña Nieto a la FIL? Hay un montón de gente que no... Yo me acuerdo cuando estaba Rigo, cuando estaba Ernesto de la Peña y los gobernadorcetes que hacen todo para que los tome la televisión, no nos invitaban. Bueno, perdón, yo de colado tendría que haber ido. Pero por ejemplo a Rigo nunca lo invitaron a eso. Y no me puede decir que Rigo era una de las cumbres de la cultura nacional. Lo mismo que mi queridísimo amigo, a quien le mando un abrazo afectuoso en el hipotético caso de que me oyera, Ernesto de la Peña. Y quien dice a Rigo, Ernesto de la Peña, Pancho Liguori, Carlos Laguna y esos, nunca nadie de estas instituciones de la FIL o de la fiesta esa de Guanajuato los invitaron a nada. Ya no, que hubieran invitado a mí, obviamente se corresponde que no tengo carrera, soy un ignorante y por mis obras no me conoceréis, que no, prácticamente no las tengo, pero en fin, a ellos nunca los invitaron, porque la cultura en México es de conveniencia. Entonces le dijeron, fíjate que hay una aglomeración donde van 250 mil gentes. Sí, ¿qué feria? La Feria de San Marcos, preguntaría Peña Nieto. No, se llama la FIL, ¿la qué? FIL, ¿qué es FIL? Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Eso, pero él preguntaba porque dice FIL, porque antes había un Casimir que se llamaba FILAFIL, hilo tras de hilo. Es o a lo mejor no, que hombre, era de Filio. Es una feria donde van libreros de todo el mundo y que las arañas, y hay bastante gente. Sí, pues hay que ir a la FIL. Estar a la prensa, nosotros se la llevamos. Estar a la televisión, sí. Háblale al gobernador a ver si no le da asquito y que mande la televisión de Guadalajara. Te vamos a organizar una conferencia de prensa internacional. Ahí no calcularon. ¿Qué tenía que hacer Peña Nieto en la FIL de la cultura? Su línea es el poder, es otra, pero yo sé por qué fue. Así como fue a la FIL, así hubo y se organizó el Buen Fin, porque todo en México tiene una connotación de carácter, es la televicracia, es lo que yo le llamo televicracia. El Kratos poder, Kratos significa poder, pero a través de la televisión. Te vamos a dar poder, porque es un segmento, es un nicho de mercado que no hay que olvidar. Por eso escribe un libro. Oye, no, pues que te lo escriba Aguilar Camino, quien haya sido, Krause, o cualquier persona afín a alquilar su pluma. Y por eso les llaman textos servidores, porque al escribir un texto están pagándote. Bueno, y él mismo lo reconoció, que él no escribió el libro, que pues... obviamente, pues, ni que quisiera. Un día una persona de cuyo nombre no voy a decir, me dijo, oye, fíjate que yo quisiera dictarte, pues no son mis memorias, pero sí a todas mis luchas y mis inclinaciones y mis peripecias, muy agitadas, por cierto, en la vida política de México. Oye, estaría muy bien, muy bien, muy bien. Oye, perfecto, y de tus orígenes, que eres un hombre que proviene de un jacal, pues. Sí. Mira, te vienes y te pasas con gastos abiertos, dos o tres semanas, tomas y grabas todo y luego sale el libro. Muy bien. Y llegué y le digo, vamos a comenzar cuando eras hijo de campesinos que no tenían que comer y naciste en un pueblo el más jodido que pueda haber de algún lugar donde no se daba nada, y comenzar por ahí. Y pues ni modo, habrá que poner el capítulo de tu mamá que era sirvienta y cosas así, esta naturaleza, pero vamos a tratarlo de una manera para ver que hasta dónde ha llegado, pues. Mediática. Entonces me dice, ah, perdóname, se me había olvidado, y extiende una chequera. La chequera, ¿y esto qué es? Bueno, pues es para que cobres, porque ese es un trabajo que tú lo haces como trabajo, pues. Efectivamente, pues sí, es un trabajo, pero también es un gusto y tal, y tal, y tal. Y digo, oye, pero el cheque está en blanco, justamente para que tú lo llenes. Y fue la fregada. Y digo, sí, pero... Entonces yo hice, saqué mi calculadora mental y dije, aquí le remeto ceros, pero acomodé lugar. Y le digo, oye, pero pues cómo, a ver, pero... Dime qué es exactamente lo que pretendes o lo que quieres, porque no, ¿quién va a pagar con un cheque en blanco? Pues sí. Tú vas a hacer y a decir lo que, y escribir y darle forma a lo que yo te dicte y lo que conviene, evidentemente, para mí, mi vida política. Ay, no, dice, por eso no quiero subrayar la época en que nací en el pueblo de Banderillino, Paramuricutícura. No quiero que saques ese capítulo, pero ya cuando yo comienzo a llevarme con el diputado fulano y con el diputado sutano, y cuando yo llegué a ser tal y tal y tal, ahí comenzamos. Y cómo pude decir, ah, caray, y cómo el sindicato tal, y cómo la junta tal, y cómo el gobernador, y cómo el presidente tal me llamó y yo lo ayudé y tal, mis luchas políticas y mis triunfos, y cómo ayudé a la gente, perfecto. Híjole, y digo, si le digo que no, digo, bueno, perfecto, déjame pensarlo. Dice, no, pero ponle, llénalo. No, espérate. Y al otro día desaparecí porque escribir un libro hace 30 años de lambisconería era, no sé, me sentía yo pinchísimo. Cobrarle mucho me hubiera gustado, evidentemente, pues, como le dije hace rato en el proverbio, ¿a quién le dan? Que llore. Él no era trabajo, no, simplemente había que condescender con hacer una producción elogiosa. Entonces preferí no cobrar una magnífica cantidad de lana, que, pero no por virtud ni mucho menos, me dio miedo. Francamente, me dio miedo porque había que atacar a mucha gente, elogiarlo a él, al sujeto del libro, o el protagonista, mejor dicho, del libro, y nada más. Todo esto para decirles que en México la cultura, es decir, ahora, todos los que, como dice un cuate el otro día, bueno, no, eso no lo voy a contar, pero todos están escribiendo un libro, pues ojalá. Yo quise hacerlo una vez y no salió, porque salió un libro que le mentaba la mamá a todo el mundo, ya hasta le puse en su título algo que lleva implícito que el libro no es un libro de carácter político, y que se llama porjoder.com, que por cierto ya se terminó. Voy a ver si todavía me deben una feria, que sí me deben, y ya nada más, Editorial B. Y lo bueno es que lo vendía el tal Carlos Slim. Entonces le digo, Carlos, ahí me debe usted el año. ¿Y eso por qué? Porque mi libro se vende en sus sangrons y ya. Bueno, total, que el asunto de Peña Nieto, estamos viéndole otro aspecto que ni los periodistas T@S, ni los comentaristas ni evaluadores de la realidad, esos que no pronuncian mi nombre, esos con O y esas, o es arroba S, esos no se les ha ocurrido que la pena de Peña, la vergüencita de Peña, el hecho de Peña Nieto, lo es de la televisión, porque Peña Nieto no es una causa. Apúntale, Peña Nieto es un efecto. Así es. Así como toda la democracia en México, para acabar pronto. Sí, en cualquier discurso uno quiere escuchar una propuesta, incluso cuando se registró y pues no da, ¿no? Y cuando le quitan el teleprompter, pues ya no es nada. Ana Lilia, yo te voy a decir algo, no es por ir contra de ti. La frase fundamental que derriba todas las propuestas es la que decía mi papá: de lengua me como un plato. Yo, si quieres, ahorita me paso toda la hora y toda la mañana, si hubiese lugar y no aburriese yo, diciéndote propuestas de gobierno. ¿Qué carambas es una propuesta? Es una serie de frases hilvanadas sin ningún contenido, dichas más o menos con vehemencia, ¿cómo te voy a decir?, tranquila, enardecidamente, según mi cultura y mi sentimiento, que se van a realizar, obviamente no. Son promesas de campaña, que finalmente es la nulificación de todo. Es, como decía Agustín Lara, la mistificación de una quimera. La mistificación de una quimera, así decía Agustín Lara. ¿Qué significa una promesa de campaña? Nada. ¿Qué significa? Pero por lo menos que tuviera, ¿no? Pero no por lo menos. Lo que hay que tener, y eso no se compra, ni se vende, ni lo venden en Televisa, ni en Televisa ni en la televisión ninguna, es una convicción interior fundamentada en valores que no tienen, porque su valor es el poder y la lana. Y cuando se tiene el dinero, cuando para mí es un valor la lana, lo demás vale gorro. Y eso puede ser frase. Así es que, finalmente, yo le... ahora que está tan de moda darse la mano... todo el mundo haciendo pactos, reconciliándose. Sí, de políticos y eso. Luego los saludo, pero en fin. Pero quiero decir... que me perdone Peña Nieto porque me porté medio pinche ayer con los Twitter. Afortunadamente todos los que ya digo no dijeron nada de mis Twitters, pero sí me acordé de uno extraordinariamente bello que va para él, pero también va para mí. Era por el año de 1960, a los 13 años de mi programa, debe haber sido por el 70, cuando yo conocí a don Hermenegildo Torres. Don Hermenegildo Torres, si le hubieran hecho caso a los políticos de México, nuestro país fuese diferente. Él hizo el PUP. El PUP es Por la Unificación de los Pendejos, se llamaba su movimiento. Era un movimiento nacional nacido de Monterrey, puesto que él era de Monterrey. Y don Hermenegildo, inmediatamente yo me acerqué a él, me vio condiciones excepcionales y un gran futuro dentro del pendejismo nacional, y no tuve empacho en nombrarme inmediatamente su representante en el Distrito Federal. Como tal, en el PUP, yo le distribuía, bueno, algunas veces dimos una conferencia a él y yo le hacía de palero, en fin, lo que ustedes gusten y manden. Y él, creo que a él le robé la frase que es tradicional, y aún en los franceses la dicen. Dicen los franceses, que ya lo he dicho aquí, pero para que se le pegue a usted, dice: faute avoué, à moitié pardonné. La falta que confiesas ya se te perdonó a la mitad. Entonces, si dice, sí, soy inculto, si perdonan ustedes, nunca ha sido mi preocupación la cultura, pero voy a tratar de hacerlo. No sé qué hubiera dicho. Lo primero, el error es ir al fin y exponerse a hablar ahí. Si hay una conferencia de química cuántica, y yo soy un don fregonetas en cualquier dominio en telenovela, no puedo ir a hacer una exposición al Congreso de física cuántica, porque no entiendo ni madre de física. Eso lo tenían que haber dicho sus asesores, que no precisamente él, sus lanzadores, pero por la ambición de vender, porque finalmente todo es rating, todo es vender. O hacer presencia. Con decirle a alguien algún subterfugio, que eso es lo que quería hacer el pobre de Peña Nieto ahí, Sí, tú me entiendes, no, sí, lo que sea, no, la primera parte de la Biblia, sí, no, sí, sí, no, y que después viene la segunda parte y luego la tercera, es obvio, ¿no? Y ya cree que con eso es una declaración para, es la chapoización de la política, cree que es un programa de la, ¿cómo se llama? De la Chacris Chapoy. No, no lo es, no, no se puede chapoizar. En todo caso, don Hermenegildo Torres, para volver al tema, dijo, y perdonen ustedes la vulgaridad, pero para en obviedad del tiempo, es decir, más vale confesar ser pendejo que tratar de demostrar que no lo es uno, que no lo es. Es decir, si yo confieso mis deficiencias y que me metí donde no debería, pasa. Pero si trato de demostrar que no lo soy y en el fondo sí lo soy, pues me carga, me machuca el tren. Pero ya digo, que quede dicho pues, que no es toda la culpa es de Enrique Peña Nieto, sino, ahí está por ejemplo su canal, el canal que tuvo tanto tiempo, no se distinguió evidentemente por hacer un canal cultural, lo único que tenían ahí de valioso fue mi cuate, ¿cómo se llama? Porfirio Muñoz Ledo, que es un hombre de cultura, ese sí lo es, evidentemente. Claro. Y que tiene agallas, el otro día se le puso a Choifet y lo puso parejito, pero por, en fin, Porfirio pudo haber hecho en el canal. Ahora, por ejemplo, digo, oigan, y fíjate aquí, voy a aprovechar para decir francamente un resentimiento que tengo, no resentimiento o sí, bueno, sí o no, lo que sea. Yo he propuesto, no sé, como en 20 lugares, mi programa Sopa de Letras. Quiero agradecer que en Veracruz me permiten que se transmita Sopa de Letras, pero con una audiencia restringida, puesto que nuestro canal, como es deseable, no está en las grandes cadenas de televisión. Es a propósito. Las televisoras de provincia están hechas para que existan, pero para que no se vean. Eso es una meta. Entonces, la de Veracruz, consecuente con esto, como la de Quintana Roo, como la de San Luis Potosí, la de Puebla no, porque esa ya está, ya es un canal, es una estrella más del canal de la, no me acuerdo cómo dice el del canal de las estrellas. Exacto, exacto, exacto. Entonces, ya te digo, entonces, y entonces en el Estado de México, oigan, pero mire, en el programa ese hay especialistas, a mí me han enseñado a ellos, ya estoy viejo y sin embargo me puedo expresar y decir cosas, bien, estoy tocando esas toquinas, bien, no, es que ya me falla todo, ya hago así, o estoy tocando madera o toco la puerta, bien, no estoy de acuerdo, toco madera. Entonces, ahí le enseñan uno a hablar, ahí le enseñan a tener un, no sé, la idea de que se puede uno expresar completa y auténticamente y no estar sometidos a lo norteamericano, al inglés, al que, ¿cómo te voy a decir?, al que domina. Es decir, ¿cómo voy a estar comiendo yo aquí y enfrente un letrero que dice ruta de evacuación? Es que dentro del genio y espíritu de mi idioma, desde mi abuelita, nos enseñaron que evacuación, que no es una palabra fea, tiene una significación ambigua. Esta significación ambigua domésticamente se traduce como, como una actividad humana normal, pero todo por complacer a un dominador hipotético. ¿Cómo va a ser que llegue yo a los hoteles del mundo y que no haya ninguna pinche noticia mexicana más que las que conviene, porque están de acuerdo la ideología del vendedor, del opresor, del que domina, y que todo el mundo traduzca de un idioma extranjero. Que tenga usted bonita tarde. Coño, así no se dice en español. ¿Cómo me dicen? Pasa. ¿Cuál es su nombre? Fulano de tal. Oh, yeah. Mira, Jorge, pasa. Jorge, tu chica. Digo, a ver, tú. A ver, vamos a tratarnos conforme al espíritu de nuestro idioma. Ni tú eres simpático con decirme tus babosadas que no sientes, ni yo soy grosero con reclamarte que me trates según lo que dicta nuestra moris, costumbre, coño. Pero como han perdido el idioma, estoy seguro que si le doy un papelito donde diga algo en inglés, no le entienden ni madre, porque se aprendieron como loros a hablar así, y así en todo. Por ejemplo, en eso de tomar un avión, isla, usted aperturó tal, usted no califica. La madre, ¿cómo? O sea, tiene que hacer línea. ¿Tengo que qué? Hacer línea. ¿Y si, qué es hacer línea? Tiene que esperar a la hora que sea convocado. ¿Pero convocado a qué, señorita? Le comento. I comment. No, coño, le estoy preguntando. Bueno, yo le comento. Usted comenta, mi madre, para comentar hay que pensar, y usted no piensa. Usted es un bulto zombie asqueroso que me está tratando, me está vejando. Vejando quiere decir, me está despreciando, hablándome en su pinche jerga de los aviones. Viva. Viva, güey. Que sangrones y que vamos. Luego además te cobran por todo. Ya no hay posibilidad de tener una comunicación humana. Todo es computacional. Y quieren que... por eso, la política... Oye, no te hables de la política. Bueno, pues mi política es que me atiendas como ser humano, güey. Y mira, departamentos de turismo, los secretarios arroba de turismo de todos los estados les vale madre. Porque ellos están muy puestos que cuando llega el gobernador esté la televisión de México, convoquen a 3 o 4 locutores, les paguen su hotel y tengan que elogiar a quien ellos les digan. Y se acabó. Entonces no se puede, evidentemente, hacer un país así. Por eso los peñanietazos, que quiere decir un tropezón que te das cuando te confrontas con la realidad y te dejan solo. ¿Dónde estaba el compadre La Rosa? ¿Dónde estaba el compadre del Bosque? ¿Dónde estaba Ebenezer? ¿Dónde estaba Raúl Araiza? El productor tiene que estar ahí para decirle y llevar a los periodistas adecuados. Es muy factible que me corran a 3 o 4 locutores por haber dejado a Peña Nieto solo. Porque cuando convencí a Raúl Araiza, tú vas a decir lo que yo, que soy el productor, te diga, decía yo. Tú vas y tacas. Pero después somos muy buenos cuates, Raúl. Te recuerdo con mucho cariño. Con esos cuates comencé en la televisión. Pero en realidad, ellos dejaron solo a su artista. Y perdón, don Enrique, ojalá y fuera esto un tirón así fuerte, y dijera, pues desde esta mañana me levanto a tomar clase de esto, de literatura, pero nomás con que se leyera de ida y vuelta, y tendría que tomar un asesor. Le voy a recomendar, mira, sabe muy bien de esto Felipe San José. Se murieron mis cuates, Carlos Manuel Munguía sabe de esto. Es decir, en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo vivía un hidalgo de los de Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Sí, bueno, ya lo más me falla. Adarga, ay caramba, ¿qué quiere decir Adarga? Bueno, pues Adarga, una lanza furaña, permite. Calzas de velludo en Namay, pues ¿qué son? Y así poco a poco. Y de buenas a primeras, él mismo va a encontrar que es bellísimo haberlo leído. El Lazarillo de Tormes, que tengo grabado entre la frente todo el tiempo, y las risas hasta el llanto, porque a veces ríe uno por la ingenuidad, una ingenuidad llena de ternura y de poesía que te hace reír y llorar. El Lazarillo de Tormes, la historia del Buscón. Les estoy hablando no para adornarme en serio que yo debería haber sido un hombre de cultura, porque siempre estuve rodeado de gente así, 50 años de programa, pero pues por el carácter y por la manera así, no ser muy apegado a la constancia y a todo eso, lo vi muy por encima y lo confieso. Pero ojalá y esto le sirva a Enrique Peña Nieto, para que aunque no sea presidente de la República, o si lo es porque lo lleven, rehaga y reeduque su vida por el camino de la lógica, la filosofía, la verdad y, si se puede, la justicia. Creo que sería mucho pedir, pero aquí tendría que salirse de su partido, creo, ¿no? O hacer otro, o pasarse a otro, va a querer decir, ¿cuál es el pan? No preguntes. Bueno, adelante, por favor, mi querida Ana Lilia. Bueno, pues mandarle al auditorio un saludo. Nos están siguiendo muchas gentes en Twitter. El Twitter del señor Saldaña es @SaldanaJorge. Y bueno, aquí, señor Saldaña, también nos están pidiendo pues opinión sobre este comentario, que esta respuesta que tuvo la hija de Peña Nieto, José Luis Torres, su novio, @JojoTorre, y la hija Pau95 Peña, pues mandaron un saludo a toda la bola de pendejos que forman parte de la prole y solo critican a quien envidian. Y eso pues fue un trend topic, ¿no? Pero ya quitaron las cuentas de Twitter, ¿no? ¡Qué respuestas! Pero espérate, esos son polvos de aquellos lodos. Así es. Eso solo reafirma, ¿cómo te voy a decir? El criterio de la televisión es dictatorial. Si la televisión tiene patrones, parámetros, tiene paradigmas, tiene ejemplos, donde lo mexicano es por ende, por ser mexicano, es de menor valor. El valor fundamental del poder que da la televisión se llama dinero. The name of the game is money. Yo se lo oí a un funcionario de la televisión norteamericana que vino a leccionar a los de aquí y que decía, y me tradujeron porque en esa época no entendía ni madre, ahora tampoco, pero en fin, el nombre del juego es dinero. Entonces, de la misma manera que el cuate que dijo el viejerío, Diego Fernández de Ceballos, el mismo que yo personalmente le oí decir, refiriéndose a los mexicanos, la chusma, el mismo, no lo dicen así, pero cuando dicen el 50% de mexicanos que viven en pobreza extrema, carajo, se dicen de una manera muy, muy ligera, muy de pasadita y de volada, pero imagínate que de cada uno de nuestros compatriotas uno esté bien y el otro esté bien jodido. Y cuando se hace televisión, yo hago televisión para los jodidos, la frase corre de generación en generación. Entonces, un producto de la televisión llamado Enrique Peña Nieto no calculó, no se dio cuenta verdaderamente de que lo primero que se necesita para tener un puesto de elección popular es tener valores. Esos valores son los que han confirmado, los que han provocado que haya democracia. El poder del pueblo estriba en que nosotros, unidos, somos más que cualquier otra fuerza, y que nosotros, usted y yo y todos nosotros unidos, vamos a nombrar a uno que es muy bueno, el papá de esa niña, y que se llama Enrique Peña Nieto, y nosotros pensamos que tu papá, niña, es muy buena gente, es muy culto, muy sabio, y por eso lo nombramos. ¿Fue así? No fue así. alguien nos dijo, él es, de manera que mi prima dice, yo voy a votar con él. ¿Por qué, prima? Tú que eres intelectual, tú que sabes por qué. Bueno, no intelectual, que tienes una profesión, eres médica, lo que tú buscas, ¿por qué vas a votar por él? Ay, porque es tan guapo. Oye, pero ¿tú crees que se pueda gobernar solo con la guapura? No se puede gobernar solo con la guapura. También hay que, con la guapura no, con el hecho de ser guapo. También hay que haber leído algún libro. Así es, y más no, yo creo que eso de los asesores, señor Saldaña, cada rato escucho que necesita mejores asesores Calderón, y ahora escucho que los necesita Peña Nieto. ¿Qué no podríamos pedirle a los que dirigen al país que tengan cabeza para lo básico nada más? Sin necesidad de asesores. Cabeza para lo básico. Si vas a una feria internacional de libros, lo lógico es que te pregunten qué libros lees, y pues no se acordaba ni del autor del libro que está leyendo, ni dijo bien el título. Bueno, pues es penoso, dice uno de los compañeros que está en Twitter, ante la pregunta que usted hizo, ¿por qué fue Peña Nieto a la FIL? Y Sal del Sol contesta, para que la gente inteligente sepa por quién no votar. Y bueno, están muy activos aquí en Twitter. Otras, el doctor Lara Peinado le manda un saludo. Y nos... Hola, doctor, va a dar una conferencia, dime cuándo, ¿sabes de Ana Lilia? Sí, es una conferencia, el malestar docente, mal guión, estar docente en la ESEF, ubicada en la Ciudad Deportiva. Y bueno, también, hablando de dinero, señor Saldaña, acá en el chat están muy activos, también hablando del Teletón. Y otro tema que pues no tocamos ya al final el viernes, y ahora con toda esta trivialidad de, aunque bueno, ni tan trivialidad, porque es tal vez un futuro gobernante del país este Peña Nieto, es en relación con la fundación de la CELAC, un evento importantísimo a nivel de América Latina. Pero pues ahí está, a lo mejor el CELAC valdría la pena un programa entero, ¿verdad? Pero en relación con el Teletón. Y ¿cómo se llama? Fernando Buenavad, el filósofo mexicano que vive en Argentina, estuvo allá. Sí. A ver qué nos cuenta en estos días, a ver qué escribe de la CELAC. Sí. Desde luego. Me parece que ahí se estableció algo muy positivo. Se pelearon menos de lo esperable. La resultante, lo muy concreto de la CELAC, así avanzando un poco, pero nada más, muy de pasadita, es que México, como que la lógica nos indicaría que México tendría que haber llevado la representación de los Estados Unidos ante Brasil, ante Bolivia, ante Cuba, ante Venezuela, ante Honduras, ante Paraguay, ¿no? Paraguay. Bueno, 33 países. 33. No, pero espérate, te estoy mencionando todos aquellos que por naturaleza ideológica tendrían que estar ubicados en trinchera diferente a México. Ah, sí, sí. Y parecería ser que Malgretu, a pesar de esto, no se le echaron encima a Calderón. ¿Me explico? Pues ha de haber salido con dolor de estómago, porque todos los discursos impresionantes, como el de Dilma Rousseff, de Cristina Fernández, de Raúl Castro, el de Evo Morales, el de Rafael Correa, el de Fernando Lugo, el de Leonel Fernández, el de Chávez mismo, pues parecía lluvia de pedradas, ¿no? De acuerdo, pero guardando toda la compostura natural de la diplomacia. Como debe de ser. ¿Cómo? Como debe de ser, no había por qué perder la compostura, ¿no? Muy bien, pero aún así, acuérdate tú cuando un patán le dijo a Chávez, ¿por qué no te callas? Porque es un signo. Ni más ni menos que el rey de España. Me vale gorro quien sea, ¿entiendes? Sí. ¿Qué derecho tiene cualquier humano de callar a otro así? Claro. No hay corona que le dé jerarquía para hacerlo. Ahí falló Chávez, digo, me callo, que te calle tu sacratísima reina madre, en el buen sentido de la palabra, pero simplemente por señalar algo. Es decir, no hubo exabruptos. Ahora, también el discurso de México, de Felipe Calderón y Hinojosa, hay un término que dicen mucho en la escuela, que decían allá, pues, no se sostiene. Y digo, no se sostiene, quiere decir que si tú le metes la lógica, no funciona. Porque son, te digo una frase que pudo haber dicho, que la dijo o no dijo, son muchos los ataques que ha tenido la vida democrática y hemos sufrido mucho para lograr imponerla en México. Imponerla pura, digo, no, olvídate. Eso, el mensaje es, televisivamente, damos por sentado de que hay democracia. Tanto hay democracia es que la atacan. Ese es el mensaje que quería dar. Y un discurso mexicano está plagado de inferencias falaces. Un discurso de los huecos, como hubo otros también, ¿no? No, si nadie, si la mentira, la falsedad y el trinquete no son exclusivos de México. Así es. Por favor. Sí, sería demasiado exagerar y ser pesimista. No. A ver, dime qué ha habido por ahí en el, así anecdóticamente hablando, Ana Lilia. Bueno, pues Rafael Max dice una exquisitez escucharlo muy por encima del lado que juegue. Y bueno, el Abraham Liera dice, mencionan que Peña Nieto es pura face y nada de book. Y bueno, pues muchos saludos, también le mandan saludos por su cumpleaños. ¿Hoy es su cumpleaños, señor Saldaña? Ya pasó. Ah, mire. Transmitiendo el alternativo, dice aquí de Nueva República, segunda parte del alternativo, Radio AMLO TV. Claro que se escucha, maestro. Saldañesco, es un honor escucharlo, gracias Karim. Celuran lo retransmiten también el canal del Movimiento de Regeneración Nacional. ¿Es Radio AMLO? Es Radio AMLO, sí. El ratito a las 10 el programa ya está. Niña Popis X, la niña de Peña Nieto, la que se quejó, yo no la culparía mucho porque si así ha estado educada, bueno, no es tanto su culpa. Aquí hay que exculpar un poco. Peña Nieto es producto de una maquinaria y una estrategia publicitaria. La niña, evidentemente, que tiene que ser producto de una educación congruente con todo esto, ¿no? Así es. Pues ahí mi pregunta quedó ahí, ¿por qué fue Peña Nieto a la FIL? No debería haber ido. En realidad no tenía que ir. En la FIL no iba a recoger a... Es que entran todos los políticos actualmente a la desesperada. Ahí donde ven gente, ahí van. Está como los señores de la televisión que dicen, bueno, no, es que tenemos que fijarnos mucho en la juventud. Les vale madre la juventud. Lo que quieren es quedarse con sus patrones para que le digan, mira, señor gobernador, aquí en Toluca... Ay, perdón, no iba yo a decir, ¿verdad? Aquí... Todo, estamos haciendo cosas para que la juventud se acerque a votar por nosotros. No lo van a lograr. No van a lograr haciendo el rock and roll, ¿cómo se dice? Reggae o teletón. Reggaetón. No van a lograr que los jóvenes de pelos así parados, con una argolla aquí, con un tatuaje, una cosa en la nariz, agarrando la nariz, se democraticen. En todo caso, no quieren culturizarlos, quieren sus votos, son interesados. No puede ser. No nos quieren, ¿eh? Quiérannos un poco. Adelante, Ana Lilia. Bueno, y además también están, hay muchos comentarios en el chat en relación con el Teletón. Dicen que, pues, es un... Oye, ¿rompieron récord o no rompieron récord? Ya no vi. Pues parece ser que ya muy poca gente lo ve. Seguramente lo rompieron, pero pues aquí comentan que únicamente es para que los impuestos los pueda deducir Televisa. Y que la cuestión de salud, ¿verdad? Ese drama que hacen, ese manipuleo emotivo, que hacen con Lucerito y todos los que participan, pues es porque no quieren inyectarle dinero al sector salud. Permíteme un segundo, te voy a decir dos o tres cosas. Vi poco del Teletón porque me resulta verdaderamente insoportable la explotación, infame, que se hace del dolor y la desgracia humana. Antes había un poco de pudor, tú compadre La Rosa del Bosque, tenían un poco de pudor para presentar a un niño desvalido. Así es. Ahora meten la cámara en close-up a lo más nebuloso y perdido de sus ojitos, a lo más, a los movimientos más extraños, nerviosos e incomprensibles de sus manos crispadas. No se mide. ¿Qué no tienen palabras? Es decir, resulta perverso y sucio el manejo que se hace del dolor y de la enfermedad para sacar la lana. Si acaso ese dinero tuviese o hubiese tenido alguna vez alguna buena finalidad, con la explotación morbosa y ruin que se hace del dolor y de la enfermedad, se pierde la bondad del hipotético bien que van a hacer. Claro, hay entidades y áreas como Puebla donde están encantados. Hay gentes y políticos que lo apoyan, desde luego. Pero nadie pone a revisar. No, hay cosas que no entran a revisión en México. ¿Por qué no se revisa verdaderamente por alguien que no esté a sueldo de él? Por alguien que no tenga interés. Es la única forma de hacer. Yo digo, sacar dinero para hacer todo eso, que no nos basta, no es suficiente. Si van a pasar 29 millones de anuncios, de impactos, si se gasta mucho dinero en otras partes, está como las carreteras, pagamos impuestos por ellas y luego nos cobran por pasar otra vez. Así no se puede. No, y realmente la finalidad, pues claro que es loable, que conmueve a mucha gente, pero tenemos mecanismos en el país, que es un sistema público de salud que debería estar atendiendo esto y con mucha más calidad y en mucho más lugares, en lugar de tanta corrupción que nos rodea. Pero lo que indigna, pues sí, como dice usted, es esa manipulación humillante, vergonzante, que no debería de ocurrir en un país democrático, ¿no? Eso es lo que indigna, y yo creo que cada vez menos gente se lo cree. Cada vez menos gente vio el Teletón, y eso les consta, porque nunca tuvo ningún nunca ha tenido un año tan triste como de rating como este año, ¿no? Bueno, dice aquí, creyó que presentar su libro era lo mismo que presentar una nueva telenovela, dice Tomás Marones, sí. Dice, maestro, en la escuela solo se escucha al maestro dar clase, rara vez se va a una clase con gusto. Fíjate, esa es la diferencia. Si tú vas a la escuela a escuchar una clase nada más así, pues entonces no. Un día me invitó el maestro Joaquín, leía hace muchísimos años, dice, tengo una secundaria, fíjate que me acá falta la clase de civismo. Digo, híjole, voy a tener que poner a estudiar, porque yo fui a ver esto. Vaya, podía yo darle a clase de civismo. Total que fui un día, me preparé muy bien y vi a 8 o 10 jóvenes despatarrados, con la mirada perdida, mascando chicle, y traté de ser un amigo de ellos, y como no tengo espíritu de paciencia y eso, me salí y los dejé. Le digo, ahí está tu clase, olvídate. No tenían ganas. Si no tenían ganas, me quitaron las pocas que yo tenía. Sí, pero ahora que dices tú, ir a la escuela por ir y que no te interese la clase, yo me acuerdo que había maestros, sí, que te da un poco de aburrimiento, pero otros vas con muchísimo gusto, ¿eh? Bueno, dice, ¿por qué no sale tu programa por la página de ABC Radio? No, hombre, por favor, en ABC Radio estoy boletinado, eso quiere decir en ningún lugar de allá, ni gratis ni comprado, salvo Lilia Arellano, que me invita los miércoles a su programa de 6:20. Espero que los señores Laris y Turbide no la vayan a regañar o le vayan a quedar. A las 4 de la tarde, los miércoles, en A, ¿cómo se llama? No, en Radio 6:20. Pero espero que no le tomen represalias contra ella, porque también otra vez la difunta que estaba en Radio Fuego. No, María Victoria Llamas, ya hace como a 3 o 4 años, me dijo, te invito a Radio Fuego. Me dijo, no, pues si iré, y me corrió Rogelio. Para eso yo soy buen cuate de todos, ¿eh? A mí cuando me despiden es porque alguien dijo algo o yo dije algo, y tampoco ni mentadas ni groserías, es ideológico. Y bueno, si aquí me corrieron porque dije bien de Cuauhtémoc Cárdenas, no, aquí se puede todo. Yo dije, que va, me llevó un día, me porté muy decente, muy normalito, no menté nada, y la corrieron. Así es que espero que ¿cómo se llama? A Lilia Arellano no le pase nada. Adelante. Bueno, pues agradecemos al auditorio, ¿verdad?, de La Nueva República, de Notipoemas, de Radio AMLO, de Al Calor Político, del Poder Ciudadano, del Santuario, de FDXRTV, de Sincronía, pues que nos estén retransmitiendo, y le informamos al auditorio, porque veía algunos comentarios también en Twitter que lo escuchan cuando pueden. Pues la ventaja de que estamos transmitiendo en esta red de radios es que todos los días, digamos después del mediodía, el audio del programa del día ya está publicado en Notipoemas, en La Nueva República, en Radio AMLO TV también está el video, así que pues si no pueden estar temprano. La Regeneración dice aquí, Radio Regeneración Nacional. Es Radio AMLO, señor Saldaña. Radio AMLO, bueno. Sí. ¿Ya dijiste Al Calor Político de Jalapa? Ya lo dije también. Bueno, Ana Lilia, pues mucho gusto en saludarte y nos vemos mañana para seguir comentando por ahí. Claro que son, sí. Son ustedes muy amables, muchas gracias, ¿eh? Hasta luego, señor Saldaña. Chao. El Alternativo es una producción conjunta para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa?